Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema que nos toca a todos, la nutrición. Hola, sí, un tema fundamental. Tenemos aquí unas reflexiones interesantes basadas en textos como Requiem por una pirámide nutricional y apuntes sobre cómo comer sano de forma práctica. Hola, soy Margot Tomé y esto es Mi Modo de Vida, el podcast donde te acompaño a construir una vida más saludable, equilibrada y feliz, sin dietas extremas ni culpa. Aquí comparto contigo consejos reales, hábitos sostenibles y estrategias que funcionan para adelgazar sin obsesiones y sin dejar de disfrutar de la vida. Y si quieres empezar hoy a tu ritmo y con un plan adaptado a ti, entra en mimododevida.com y descarga mi ebook para adelgazar sin darte cuenta o reserva una sesión de coaching personalizada. Te dejo los enlaces en las notas del programa, mimododevida.com. Ya sea por horas o dentro de mi programa anual, trabajaré contigo para que logres resultados que se mantengan en el tiempo. mimododevida.com/tienda-saludable. Mi corazón para vivir una vida. En las notas del programa tienes el enlace directo al libro del que vamos a hablar hoy. Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema que nos toca a todos, la nutrición. Hola, sí, un tema fundamental. Tenemos aquí unas reflexiones interesantes basadas en textos como Requiem por una pirámide nutricional y apuntes sobre cómo comer sano de forma práctica. La idea es ver por qué esas guías tan universales, como la famosa pirámide, pues, parece que están siendo cuestionadas. Exacto. ¿Y cuál podría ser la alternativa, no? Eso es. La premisa central que vamos a revisar es justo esa. Si tratara a todo el mundo igual en nutrición, sin mirar el contexto individual, pues quizá es un error. Un error de base, dices. Podría serlo. Y que quizá contribuye a problemas que vemos hoy, como la obesidad, enfermedades metabólicas. Claro. Se cuestiona esa idea de una pirámide para todos. Quizá, y es lo que exploraremos, necesitamos más bien una pirámide para cada uno. Entiendo. Una de las críticas que aparece bastante es eso del maniqueísmo nutricional. Ajá. Que suena un poco a clasificar alimentos como buenos o malos, así, de forma absoluta. Justo, justo eso. Se critica mucho esa visión tan simple, ¿no? De blanco-negro. Ya. Yeah. Porque ignora la individualidad. Totalmente. Lo que para una persona es estupendo, para otra puede no serlo. Claro, no somos todos iguales. Para nada. El contexto es, bueno, lo es casi todo. Hablamos de dónde vives, tu etnia, tu metabolismo basal, si te mueves mucho o poco. Los objetivos que tengas. Exacto, tus objetivos, tu genética, incluso fíjate la disponibilidad de alimentos o tu situación económica y social. Todo influye. Ponen un ejemplo muy gráfico, ¿eh? Sobre una dieta cetogénica. Sí, que no va a ser igual de adecuada, vamos, para un inuit que vive en el Ártico que para alguien en China con una tradición enorme de comer arroz. Es que tiene toda la lógica. Ilustra perfectamente eso del contexto. Totalmente. Y siguiendo con cuestionar ideas fijas, ¿qué pasa con el eterno debate? ¿Grasas o carbohidratos? ¿Quién tiene la culpa? Pues mira, las fuentes sugieren que la cosa es más compleja que buscar un culpable único. Me imagino. Parece que si igualamos las calorías y la proteína, tanto las dietas bajas en grasa como las bajas en carbohidratos pueden ser bastante similares para perder grasa. Ah, mira. La clave física, digamos, es el déficit calórico. O sea, gastar más de lo que comes. La famosa teoría Zico. Calorías entran, calorías salen. ¿El balance energético? Eso es. Pero se critica mucho ese bandazo que hemos dado. Antes la culpa era de las grasas, ahora aparte que es de los carbohidratos. Sí, sí, ha habido un cambio. Y ambas posturas son, bueno, demasiado simplistas. El motor principal para perder peso es, sí, crear un balance energético negativo. Pero, ojo, que no todas las calorías son iguales en la práctica, ¿verdad? Se insiste mucho en la calidad. Fundamental. Totalmente fundamental. Aquí es donde entra la matriz del alimento, como le llaman. La matriz del alimento. Explica eso un poco. Pues que no es lo mismo la grasa saturada de un bollo industrial, por ejemplo, que la grasa saturada natural del coco o de una buena carne. Claro. Ni los carbohidratos de harinas súper refinadas comparados con los de un arroz integral o una legumbre o una fruta entera. Entiendo. El paquete completo. Exacto. La matriz afecta cómo te sientes de lleno, o sea, la saciedad. También la respuesta de tus hormonas. Y algo crucial, si vas a poder seguir esa pauta a largo plazo. La adherencia. Justo. Has mencionado la adherencia y la saciedad. Las fuentes las ponen como claves. Es que lo son. Primordiales. Puedes tener el plan nutricional perfecto sobre el papel, pero si no lo puedes seguir... No sirve de nada. Pues eso. Gestionar la saciedad, sentirte satisfecho con lo que comes, es vital para poder mantenerlo en el tiempo. El hambre es un impulso muy fuerte, ¿sabes? Ya, ya. Luchar contra eso constantemente... Acaba llevando al abandono, casi siempre. Entonces, a ver, si la pirámide clásica falla por ser tan universal y simplista, ¿qué se propone? ¿Cuál es la alternativa constructiva? Pues se propone una jerarquía diferente. Una especie de pirámide de la pirámide, si quieres verlo así. Una pirámide de la pirámide. Suena interesante. Sí, mira, la base, lo más importante, lo fundamental, sería el contexto de cada persona. Vale. Contexto abajo del todo. Encima de eso, la individualización. Adaptar la estrategia a esa persona concreta. Lógico. Sobre eso, la coherencia con el objetivo. ¿Qué busca esa persona? Perder grasa, ganar músculo, mejorar su salud metabólica. Entendido. Contexto, individualización, coherencia con el objetivo. Y luego, súper importante, la adherencia. Asegurarse de que sea algo sostenible a largo plazo. Claro, que se pueda cumplir. Y solo entonces, en la cima, como resultado de todo lo anterior, vendría la selección de alimentos específica. ¿Qué comer en concreto? O sea que la lista de la compra es casi lo último. Bueno, no lo último sin importancia, pero sí el resultado de considerar todo lo demás. Es un enfoque mucho más holístico, más personalizado. Mucho más flexible, parece. Exacto. E incluso se sugiere que este modelo de capas, de prioridades, podría aplicarse a otras cosas. Al ejercicio, por ejemplo, o a la salud mental. Tiene sentido. Parece que la idea principal que queda es esa necesidad de pasar de reglas generales, un poco dogmáticas, a un enfoque nutricional adaptado. Adaptado a cada persona, a su vida, a sus circunstancias. Que valore la individualidad por encima de todo. Justo eso. Y como reflexión final, algo que dejan caer estas fuentes. A ver. Si este enfoque de individualización y contexto es tan potente en nutrición, ¿dónde más, en temas de salud o bienestar, podríamos estar usando recetas universales? Buena pregunta. ¿Dónde más podríamos estar ignorando la diversidad humana? Y quizá un enfoque más a medida, más personalizado, sería mucho más efectivo. Pues sí, da que pensar. Una reflexión muy interesante para cerrar. Desde luego. En las notas del programa tienes el enlace directo al libro del que hemos hablado hoy. Gracias por acompañarme en este episodio de Mi Modo de Vida. Si estás listo para transformar tus hábitos y recuperar tu bienestar sin sufrimiento, recuerda que puedes descargar mi ebook práctico o comenzar ya tu camino con el programa de coaching nutricional personalizado en mimododevida.com. Te dejo los enlaces en las notas del programa, mimododevida.com/tienda-saludable. Tienes opciones para todas las necesidades, desde sesiones por horas hasta un programa completo de acompañamiento anual. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, adelgazar sin darte cuenta, sí es posible. Y yo, si me dejas, te acompaño.